te digo la verdad, a mí el mayo 68 me ha dejado una frustración tremenda. ¿Sí? Porque ha sido... Mayo 68 abrió las puertas a todo lo que estamos viviendo ahora, a la deculturalización de la sociedad, a esta gran decadencia moral y cultural que estamos viviendo. Yo creo que empezó allí, cuando se abrieron esas puertas de la libertad, aparentemente de la libertad. Pero la libertad, ¿para qué? ¿Y qué dices tú que entraba con la libertad? ¿Eh? ¿Qué decís que entraba? Nada, pues que nada, que todos podían hacer lo que les diera la gana, como les diera la gana, y sobre todo no hacer nada, que era lo mejor, no hacer nada, no sé. Y el criterio de valor, el criterio de querer conseguir algo, y eso para conseguir algo siempre lo tienes que sudar, lo tienes que buscar, lo tienes que trabajar, eso desapareció de la cultura mental de la gente. Y entonces, Mara, o sea, nada, todo el bailoteo, se instalaron, vinieron los rockeros, vinieron todos estos de los que hacen bailar a la gente, gesticular a la gente, más bien gesticular que bailar. Y no sé, se perdieron los criterios, para mí, ¿eh?